Bien, jubilado en lucha en Comodoro Rivadavia, también presente acá en la Plaza San Martín, en la voz de José Luis Roncón y también del espacio de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. Para Farco, bueno, una jornada y un día más de lucha, ¿no? Sí, por supuesto, de todos los que habrá que protagonizar y todos los que hagan falta para, intentar volver a condiciones democráticas. O sea, podríamos no discutir el contenido del decreto, que por supuesto nos queda muy claro que está hecho a la medida de los intereses de los grandes grupos económicos. Cuando leemos cada uno de ellos entendemos quién es el beneficiario, en ningún caso es el pueblo. Entonces, pero más allá de discutir esto, la forma en sí misma avasalla todo espíritu democrático, toda condición democrática. Hoy estamos frente a un totalitarismo supuestamente amañado o revestido de democracia porque hubo elecciones, pero de ninguna manera puede tolerarse la suma del poder público en manos de una persona, y sobre todo una persona que es gerente de grupos económicos como los que vemos beneficiados con este DNU. Además, el ataque al pueblo está clarito, han armado un sistema represivo no solo impresionante por el despliegue que hacen, sino además costoso, o sea que no hay plata para distribuir entre los pobres, pero hay plata para reprimir a los pobres. Entonces, y este cuento de que se lo van a cobrar a las organizaciones y demás, es todo actitudes demagógicas, totalitarias, y uno de los derechos humanos justamente es resistirse al totalitarismo. O sea, los pueblos tienen derecho a resistir. Y acá vemos la violencia que ejerce el Estado en manos de estas personas, y después condenan la violencia que dicen o atribuyen al pueblo porque se moviliza. Eso es de una hipocresía brutal. Y por supuesto estamos acá para manifestar que vamos y para mostrar que vamos a defender nuestros derechos y que en definitiva vamos a seguir discutiendo, debatiendo con la sociedad. 4 de cada 10 argentinos en condiciones de votar votaron a Milei. No es cierto que tenga un 56% de la totalidad de los que hoy podrían decidir electoralmente. Hay 24 millones de personas que, o 21 millones de personas que no lo votaron, 14 lo votaron, o sea que está en 2/5, podríamos atribuirle. Pero aunque tuviera el 51% real de todo el apoyo electoral, nada lo habilita a conducirse de esta manera, avasallando la Constitución y cometiendo delitos constitucionales que los califican como traidores a la patria. Bien, gracias José Luis por brindarte a esta entrevista al Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco y a FM El Chenque Comodoro Rivadavia. Muchas gracias a ustedes, hasta siempre.